estamos en plenas fiestas de la Feria de Abril en Sevilla. Y si te paseas por las casetas, verás el arte de las bailadoras y los bailadores y la alegría y el sentimiento de su música. Pero si no te atreves a bailar porque no tienes suficiente nivel, ahora te presentamos una aplicación que te convertirá en un bailaor o bailaora de alto nivel. Para conocer todos los detalles, conectamos en Madrid con Alf, editor de FabMac.com, que nos va a presentar su primera aplicación. Alf, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, bien hallados y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Ahora estamos presentando Bailar Sevillanas, tu primera aplicación. De hecho, es un curso para aprender paso a paso a bailar sevillanas con nuestro iPhone o iPad, ¿no? Sí, sí, hemos trabajado duramente para estructurar el baile en vídeos cortos que sean fáciles de comprender, de manera que todo el que quiera aprender pueda hacerlo cómodamente donde quiera, con su iPhone o con su iPad o en la tele a través del Apple TV, en fin, con todas las facilidades que permite Apple. Resúmenos cómo se estructura el curso. Bailar Sevillanas, como te digo, es un curso paso a paso para aprender a bailar sevillanas desde la primera hasta la última. El curso se estructura en vídeos, como va paso a paso, empiezas desde la primera sevillana y vas haciendo la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Y luego además hay baile en pareja y entonces está distribuida en vídeos que enseñan primero las manos. Digo primero, pero cada uno ve los vídeos en el... A lo mejor tú ya sabes mover las manos, porque yo sé que a ti te va mucho esto del guitarreo. Sí, y lo que quieres es aprender a manejar los pies, sí, a bailar coordinadamente. Entonces, bueno, yo digo primero y segundo, pero cada uno los ve en el orden que quiere. Está un vídeo explicando cómo se mueven las manos, otro vídeo cómo se mueven los pies, otro donde se ve cómo se mueve todo, otros vídeos donde se ve cómo se baila en pareja. En fin, un poco para que cada uno pueda perfeccionar las sevillanas, que al final, aunque hay otros bailes típicos españoles muy bonitos, pero son, digamos, un embajador universal de España en todo el mundo y se bailan, no, desde luego, no solo en Andalucía, sino por todas partes, ¿no? Preséntanos al equipo de profesoras de este curso. Las dos bailarinas que salen, una es Beatriz Barceló, que es profesora del grado de Ciencias de la Danza en la Universidad Europea de Madrid, y la otra es Mamen Tejedor, que también es profesora de danza española. Son auténticas profesoras, no son dos figurines moviéndose para tal, sino que una ha dedicado su carrera no solo a bailar en espectáculos de danza española, sino que además la enseña en la Universidad Europea de Madrid, y luego Mamen Tejedor también lleva toda la vida como profesora de baile español. Las sevillanas también es música. ¿Qué ofrece la aplicación en cuanto a música? Bueno, en cuanto a música, ofrece, aparte de la que suena, luego además hemos incluido también diversos ritmos más rápidos y más lentos, porque claro, luego uno, si no, llega a una caseta o llega a una fiesta donde están bailando sevillanas y dice, uy, yo no la sé bailar, esto es más rápido de lo que yo sé bailar, o esta es mucho más, ¿cómo se baila una sevillana lenta? Bueno, pues también hemos incluido ritmos de guitarra más acelerados y más lentos para que uno pueda acostumbrarse a bailar y pueda saltar a convertirse en la alegría de cualquier fiesta sin que le pongan la cara roja. Además, con la guitarra del maestro Manolo Segura, todo un lujo. Sí, sí, además un auténtico virtuoso que improvisaba la melodía a medida que se bailaba, o sea que verdaderamente muy, muy gozoso, y además es muy pegadiza, que yo voy por ahí y cuando me sorprendo a mí mismo tarareando la que suena con los bailes, ¿no? La aplicación tiene un botón práctica que nos ayuda a perfeccionar los movimientos, algo muy cómodo. Sí, porque al final, imagínate que cada son vídeos cortos, claro, para que la gente no tenga que memorizar largas secuencias de movimientos, entonces si cada vez que pasan los 15, 20, 30 o creo que el más largo es de un minuto de baile, tienes que volverte otra vez al iPhone para volver a atinar con el botón de reproducir, pues sería un poco pestiño, ¿no? Entonces incluimos un botón práctica para que el vídeo funcione en loop, de manera que tú puedas practicar y practicar hasta que te sientas cómodo y lo hagas sin pensar. Habéis desarrollado esta aplicación Bailar Sevillanas con la colaboración de la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo surgió esta oportunidad? Pues como te cuento, Beatriz Barceló es profesora allí y cuando contamos, como ella está interesada en hacer este tipo de aplicación, pues se lo sugirió a la Universidad Europea y a ellos les pareció muy bien. Entonces está rodada en las propias instalaciones de la Universidad Europea de Madrid, y los cámaras, o sea, la gente que manejó la cámara y la gente que gestionó el sonido son los estudiantes de la propia Universidad Europea de Madrid. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido la dificultad de desarrollo de Bailar Sevillanas? Bueno, como todos los proyectos, la mayor dificultad es llevarlos a la práctica, ¿no? En el papel parece todo fácil y claro y evidente, pero al final pues se han tenido que alinear muchos astros. Esto es sin duda una aplicación que ha salido adelante a base del amor y la amistad incondicional de mucha gente que ha colaborado con nosotros, como son los y las traductoras que lo han llevado a los otros idiomas. Y entonces, bueno, pues al final es fácil pensar, vamos a hacer un curso de sevillanas, ¿vale? Sí, pero es que hace falta primero las bailarinas. Además, hay que saber enseñarlas, no sirve saber bailarlas, hay que saberlas enseñar. Y eso todo el que ha tenido un profesor sabe la diferencia entre un buen profesor y un mal profesor. Entonces, alguien que está acostumbrado a moverse mientras explica cómo hay que moverse es fundamental. Y entonces, luego las cámaras, el sonido, que la imagen sea correcta, el encuadre. Por ejemplo, para enseñar danza se enseña delante de un espejo para que el estudiante, el que está aprendiendo, pueda ver el movimiento del profesor por detrás y por delante. El espejo refleja también lo que hace el profesor cuando en la parte que tú no le verías, porque a veces es importante ver cómo se mueven los pies, etcétera, ¿no? Detalles tan nimios como que no se mueva la cámara cada vez que taconean, cosas que hasta que no te pones y las haces, pues no te das cuenta que ocurren, ¿no? Entonces hay que buscar un suelo que cuando las profesoras le den al tacón, pues no provoque vibraciones en la cámara. En fin, muchos pequeños detalles que hasta que no empiezas a trabajar de verdad en el proyecto, pues no te das cuenta de lo que ocurre, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota del desarrollo de Bailar Sevillanas. Como anécdota te puedo decir que empezamos a pensar en esto cuando Apple sacó el iDVD y el DVD Studio Pro, ¿no? Pensamos en hacer un curso en sevillanas ya en DVD, porque lo que veíamos que había quedaba muy bien, pero a la hora te ponías a aprender y no te enterabas de nada, ¿no? Entonces, como nosotros hemos tenido siempre claro cómo habría que hacerlo, pues hemos estado hasta que la tecnología se nos ha puesto a mano para poderla desarrollar. Bailar Sevillanas no es un curso gratuito, pero tiene un precio ALF muy reducido, ¿eh? Si tienes en cuenta que incluye más de 50 vídeos y todo el personal incluido para poder llevarla a cabo, y si tuvieras que comprar un curso completo de sevillanas, pues seguramente los 4,99 euros que cuesta todos los vídeos incluidos ya descargados en tu dispositivo de iPhone o iPad o iPod Touch, pues no me parece que sea nada que deba detener a alguien que de verdad tenga interés en aprender a bailar sevillanas. De hecho, Bailar Sevillanas es la primera entrega de una serie de aplicaciones que vais a lanzar de baile español. Sí, nuestra idea es, una vez que, ahora que ya le hemos cogido el tranquillo y una vez que hayamos explorado todas las posibilidades de este, seguir con una app para aprender a bailar flamenco, en fin, porque además esta es una app que la hemos publicado en la App Store en varios idiomas, o sea, no solo está en español, sino que está en inglés, está en francés, está en italiano y está en japonés. Desde, como decía antes, un embajador de la cultura española, y por lo tanto en esa dimensión pretendemos movernos para llevar los bailes españoles a todos los países del mundo. Alfa, ahora ya no hay excusas para aprender a bailar sevillanas, ¿eh? Nada, ahora ya podremos hacer una gran quedada en FACMAC y todos podremos saludarnos dando unas cuantas vueltas con las manos en alto, tocando la castañuela. Alfa, gracias por presentar en Territory Mac tu primera aplicación, Bailar Sevillanas. Muchas gracias a ti, Jaume, y a todos los amigos que tantas veces nos han seguido y que espero que nos den su voto en iTunes, y que pueden encontrar toda la información en la web flamencoysevillanas.com, donde podrán ver vídeos de los que contiene la aplicación y hacerse una idea de por qué es tan buena esta aplicación. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.